Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un retiro que iban varios a acercarse a Dios, tenía estos títulos, las pláticas. La primera plática de la mañana decía: Jesús camina sobre el agua. Plática de la tarde: buscando a Jesús. Se ve que los que daban las pláticas no se dieron cuenta del orden que las habían puesto. Parecía que buscaban a Jesús que se había hundido en el mar, como el avión ese famoso que se perdió. Qué importante que es para entender bien las cosas ponerlas en la perspectiva correcta. A veces la frase buscar a Jesús está muy bien. Todos buscamos a Dios, buscamos a Cristo, tenemos que buscarlo. Pero a veces puesta en el lugar incorrecto puede sonar un poco graciosa o rara, ¿verdad? Y así pasa con tantas cosas en la vida humana. Hay que ponerlas en la perspectiva correcta. Sabemos que todos nosotros, la mayor parte del tiempo, lo que hacemos es nuestro trabajo, nuestras clases y estudio. Pero sin embargo, es importante poner ese estudio o trabajo, las actividades de cada día, en la perspectiva correcta, para que no se vuelvan poco sanas o demasiado exigentes o incluso dañinas en algunos casos. Cuando leemos el Evangelio, por ejemplo el Evangelio de hoy, vemos que la vida de Jesús era tremendamente exigente, muy tironeado o reclamado por distintas personas, por enfermos, personas que estaban poseídos por algún mal, por un espíritu impuro, personas que necesitaban un consejo, personas sufriendo, personas que tenían familiares con problemas. Bueno, era un poco desbordante, era casi a veces apabullante para Cristo, para los discípulos, este constante mar de personas que venían con necesidades, con preguntas, con situaciones. Y fíjense cómo Jesús busca, tiene, para no perder la calma, para no perder su centro y a dónde tiene que ir en su vida, tiene momentos que le permiten reconectar con lo esencial. Y eso, hay dos, en este Evangelio vemos dos claves para esto, para que la actividad no lo absorba y no lo devore. La primera es el sábado, es decir, el sábado de los israelitas, de la palabra, del pueblo judío, que era un día donde un israelita se dedicaba a escuchar la palabra de Dios y estaba prohibido trabajar, prohibido hacer ninguna actividad. Entonces ese sábado, el sábat, forma como un cerco protector alrededor de Jesús, donde puede estar con sus discípulos, con la familia inmediata de los discípulos, sin ser constantemente interrumpido o buscado por mucha gente. Y el segundo oasis o momento donde el Señor puede como reconectar con lo esencial es la oración personal. Fíjense que Él se levanta bien temprano y va a orar. Antes que todo el mundo lo busque ya, Él va a orar. Y ahí discierne: tengo que ir a otro lugar. Ahora, nosotros también como cristianos tenemos que buscar esos espacios como el día domingo, el día del descanso, el día del Señor, los espacios de oración personal, donde recuperar el centro, la mirada de lo que es importante en la vida y no perdernos en una actividad desbordante, en una actividad sin discernimiento, en una actividad atolondrada y con poca dirección, ¿no? Ahora, ¿cómo sucede, cómo se da este centrarnos? ¿Cómo es que tiene lugar? Para muchas espiritualidades, vamos a decir, eso pasa a través del desprenderse de las cosas. Mucha gente dice, bueno, despréndete de las cosas que te... No busques el dinero, no busques la fama, no busques el éxito, no busques avanzar en tu trabajo. Despréndete, deja que tu corazón se libere. Pero a veces yo pienso, es difícil esto. No es fácil simplemente, bueno, dejar esos amores a cosas del mundo, ¿verdad? O a la carrera, o el éxito, a ganar más dinero, o a poder tener más cosas. Porque es difícil no tener ningún deseo, no tener ninguna pasión. Me parece a mí que el camino cristiano, el que usa Cristo, no es tanto quitar esos amores menores, esos amores a cosas de este mundo, sino que es introducir un amor más grande, un amor más fuerte, un amor más poderoso, que hace algo así, es como cuando sale el sol, esa luz tan fuerte oculta la luz de las estrellas. No hay que apagar las estrellas, las estrellas siguen estando en un cielo azul, las estrellas están brillando, pero hay una luz tan fuerte del sol que no las ves. Lo mismo pasa con el amor al Padre, el amor a la misión que el Padre le encomendó en la vida de Jesús. Ese amor tan fuerte hace que todo otro amor pase a un segundo lugar. Entonces Cristo no es que dice, no, tengo que desprenderme de todo lo otro, sino que más bien Él dice, cultivo un amor tan grande a su Padre, que todo lo demás queda como en su propia perspectiva. Y me parece a mí que por la razón por la cual muchas veces las ansiedades y las pasiones, los temores, nos dominan, ¿no? Los enojos, las envidias, los problemas, así nos apegamos a las cosas o a las personas o a esta posición de control, de poder, es porque nos falta, esas pasiones pequeñas, son pasiones enanas, por así decir, les falta la perspectiva correcta, nos falta ponerle la perspectiva adecuada. Es como si estuvieran en el vacío, porque falta ese amor más amplio, más grande, que las ubicaría correctamente. Si por ejemplo estoy ansioso por un proyecto que tengo que terminar, bueno, es natural porque quiero que me vaya bien en el trabajo, quiero que las personas me reconozcan, que mi supervisor esté contento con esto, es natural. Hay un amor genuino en estas cosas, pero el problema no es que hay un amor a que me vaya bien, sino que falte ese amor más grande por Cristo y por su reino. Un amor más grande por las personas que están sufriendo, por los que necesitan, por nuestra familia. Si estos otros amores, si el amor a Cristo va creciendo y es como el sol en mi vida, esos otros amores a mi éxito, a mi trabajo, al dinero, a las cosas que tenga, bueno, van a ir ubicándose, van a ir disminuyendo en proporción porque va a haber un sol más fuerte. Y pienso que un camino muy concreto para dejar que ese amor más grande crezca en nosotros es la oración, como hace el Señor Jesús en este Evangelio, y las obras de misericordia. Cuando uno empieza un camino de oración diaria, de oración constante, de también ayudar regularmente a hacer obras de bien por los demás, eso va haciendo que mi corazón entre en amores más profundos y por lo tanto los otros amores a las cosas de este mundo se ubiquen bien. Hace un tiempo leía la historia de un hombre llamado Joseph Fulweiler, que fue una universidad muy prestigiosa en la costa este, en la Universidad de Yale. Y dice que le decían ahí, bueno, ustedes ¿saben por qué los elegimos a ustedes como estudiantes? Porque ustedes son personas que toda su vida quieren aprender y mejorar. Y él pensaba, y yo pensaba, dice este hombre, en mis adentros, yo no tengo ningún interés en aprender toda mi vida, dice, cuando termine esta universidad voy a dejar de aprender, lo que me interesa con lo que aprenda aquí es cómo ganar más dinero, ¿no? Cómo ser rico, cómo ganar más. Y él dice, era un hombre muy materialista, muy centrado en el tener, en el ganar más. Él creció muy pobre y que todo su interés en la vida era como salir de la pobreza. Entonces le preocupaba mucho. Incluso cuando empezó su camino de conversión buscando una iglesia, porque era protestante, no era católico al principio, él buscaba, bueno, ¿cuál es en Austin, Texas, cuál es la iglesia más rica, ¿no? ¿Cuál es la iglesia de gente con más dinero, con más prestigio? Y poco a poco el Señor me fue cambiando el corazón. Encontré un amor profundo a Dios, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y esa amistad con Cristo, dice, le permitió poner las cosas en la perspectiva correcta. Y hubiera sido, dice, él reflexiona esto, si hubiera sido tan difícil que me dijeran, bueno, despréndete del dinero, no ames el éxito o el dinero, ¿no? Más bien, dice, lo que me dio resultado es descubrir un amor mucho más grande, un nuevo modo de vivir con mucho más gozo, ¿no? Entregándome a Dios y a los demás, que me ayudó a poner mi amor al dinero, mi amor a mi profesión, en la perspectiva justa. Entonces, lo que les propongo son tres cosas para esta semana, hermanos. Primero, es muy importante tener un tiempo de oración diario donde hablemos con el Señor, donde abramos el corazón a Jesús. Yo creo que lo que les propongo es leer el Evangelio cada mañana, leer un pasaje de la Biblia cada mañana. O bien a la noche, cuando regresas, o cuando a la tarde, cuando vuelves de trabajar, dedicar un tiempo a agradecer al Señor las cosas del día, a pedirle y a contarle cómo estás, qué es lo que pasa en tu vida, qué necesitas de Él. Eso es lo primero, porque eso va a ir introduciendo un amor a Jesús, una amistad con Él, que va a ir ubicando en el lugar correcto los otros amores. Tú te dices, quiero hacer fuerza para no estar tan preocupado con esto. Pero a veces no se puede no estar preocupado. Lo que uno puede hacer es preocuparse por cosas más importantes, más altas, preocuparse por las cosas del reino de Dios. Y entonces las preocupaciones pequeñas pasan a estar en su lugar correcto, ¿no? Oración, primero. Segundo, les propongo venir a hacer adoración al Santísimo. Aquí en San Patricio tenemos todos los miércoles y los jueves, desde la mediodía hasta las 10 de la noche, adoración al Santísimo Sacramento. Y yo les recomiendo mucho a las personas, venga media hora a estar con Jesús. Que sea su retiro espiritual de la semana. Traiga su calendario y cosas que le estén preocupando, usted necesita a alguien que le aconseje, que lo escuche, venga Jesús. Es el mejor terapeuta, el mejor doctor del alma, ¿no? Él le va a decir cómo hacer las cosas. Él lo va a escuchar. Y le va a ayudar a que su corazón esté centrado en las cosas importantes y no dejarse, bueno, como enturbiar o preocupar demasiado por cosas que no son de segundo orden, ¿verdad? Y finalmente, tercera cosa, las obras de misericordia. Cuando uno dedica un tiempo regularmente, quizás cada semana o cada 15 días, se propone, voy a visitar a esta persona que está sola, voy a visitar a un enfermo. Ese contacto con el que necesita me hace salir de mí mismo. Y también ubica las otras preocupaciones, ¿no? Miren, hermanos, a veces, y esto se los digo como alguien que muchas veces lucho con, bueno, preocupaciones del día, ¿no? Hay que solucionar este problema, se rompió tal cosa, hay que arreglar el carro, mire, hay que llamar a la compañía de teléfono, hay que pagar esto. Uno, ¿cuántas veces tiene estas preocupaciones? Pero si uno va al Señor en oración a la mañana, busca tener misericordia hacia los que necesitan, eso me ayuda como a poner en perspectiva correcta estas cosas y no dejar que me absorban el corazón y me llenen de intranquilidad, me quiten la paz. Vamos a pedir esta gracia al Señor. Si quieren cerrar los ojos, podemos orar juntos. Señor Jesús, te pedimos la gracia de encontrar paz verdadera, Señor, en ti. Te pido en este momento que despiertes en mí un amor más grande por ti, Señor. Un deseo más grande de que venga a nosotros tu reino. Para que toda otra preocupación, todas las cosas, Señor, que me están quitando la paz en este momento, las pueda poner en la perspectiva adecuada. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos al Padre. Amén.